Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Por los 70 años de existencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este jueves 6 de agosto a las 11 horas, la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo organiza el evento Una Biblioteca Viva, donde se realizarán visitas guiadas, lectorías y arte. La entrada es libre. La muestra de cine ecuatoriano inicia hoy miércoles a las 17 horas en la Sala de Cine Alfredo Pareja Diez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la proyección de la película Sin Otoño, Sin Primaveras, del director Iván Mora Manzano. El film se centra en la vida de 9 jóvenes guayaquileños de clase media, con historias diferentes, que en el transcurso de la cinta se conectan entre sí. La muestra continuará a las 19:30 con el estreno del documental sobre Benjamín Carrión, dirigido por Carlos Naranjo. La entrada es libre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.